viernes a las 10 p.m. Oiga, doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking beaners. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien Don't call me gringo, you fucking beaners. Tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo! Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Hola amigos, vengan a bordo. Vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Para los que creen, hoy es un viernes especial, ¿no? Ramiro Ruffini en la puesta en el aire, salud, bienvenido, ¿eh? Mateo Crespo. Paco Acuña y Bruno Volvé con la coordinación y en la producción. Vamos hasta las 12 de la noche, ¿eh? Hijos de su puta madre. Así nos dicen a veces por la calle. Algunos más que a otros, ¿eh? No vamos a ahondar en detalles, ¿eh? Esto recién está comenzando. Venite, ¿eh? 3, 2, 1, a darle fuego. Estoy molesto. Dilo para que te escuche la banda. Estoy molesto. ¡Fuerte! ¡Estoy molesto! ¡Fuerte! ¡Estoy molesto! Eres un maldito idiota con cara de marica sin su mamita que se fue cuando vio que papi no era Eugene O'Neill y ahora lagrimea sobre mi batería como si fuera una niña pequeña. Así que te pido que esta maldita vez lo digas fuerte. ¡Estoy molesto! Otro día perfecto. Bueno, brindamos entonces. Ahora sí. Salud. Salud. Hoy es Viernes Santo. Salud. Whisky se puede tomar, ¿no? Viernes Santo. Sí, sí. Yo carne no se puede comer, ¿no? Me acabo de clavar un asado al mediodía. Ups. ¿Vamos a morir? ¿Eh? ¿Vamos sí, a morir? Morir vamos a morir todos. ¿Pollo? Alguna vez. ¿Pollo? Quiero que lo sepa. Algunos antes que otros. Puede ser. Sí. Salvo que nos peguemos un viaje cuando estemos en la ruta y bueno. Dios no lo permita. Y sea todo a la vez. Vamos a ir hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito 93.9. Te contamos que a través de @deperradio nos encontrás en Twitter, nos encontrás en Facebook, nos encontrás en Instagram y además en Spotify, donde semana a semana publicamos las listas de canciones que los viernes ponemos al aire aquí en la radio. Hay un par de cuestiones que nos movilizan más que otras, o las dos nos movilizan pero desde diferentes costados. Arrancamos con las cuestiones no tan triviales. A ver, esta semana hubo dos anuncios importantes que obviamente nos deberían interesar y nos deberían interesar mucho. Uno tiene que ver con las estadísticas, los índices de pobreza. Nos vamos a meter a bucear un poco de todo eso porque es quizás uno de los temas más embarrados de los últimos años. No vamos a hablar solamente aquí de lo que implica, el número que implica, digamos, que se ha presentado esta semana, sino que también vamos a retroceder también un par de años, vamos a ir quizás hasta 2013 para tratar de recorrer y para tratar de entender por qué se llegó al anuncio y a este anuncio de bajó la pobreza en Argentina. Igual en 2015 hubo como un apagón informático. En 2013 el Internet, ¿no? Fue la última 2013. Vez que se había medido. Bueno, 2014 atrás. Y 2015 no se había medido directamente. Así que sobre eso vamos a tratar de explicar un poco por qué también, ¿no? Quiero decirles que estoy en un 100% de acuerdo con Aranguren. Yo tampoco voy a traer mis millones. Bueno, hasta que este país me demuestre que que es confiable. Que me quiere. Eso es lo otro, digamos, porque también a comienzo de este fin de semana largo se anunció el nuevo cronograma tarifario, que tiene que ver con el aumento del gas en el periodo en el cual se consume bastante más, que es el invierno, que también tiene que ver con el aumento de los transportes, eso ya lo había anunciado Dietrich a comienzo de año, y que también el aumento del consumo energético. En medio de todo eso, Aranguren dijo, con mi guita hago lo que quiero y no la traigo. Lo bueno que Flybondi anda bien, ¿eh? Miremos el vaso medio lleno. Hoy vamos a hablar de un documental y de una serie, perdón, una película y una serie. ¿Qué hay más lindo que dos viejos rockeros contando y compartiendo anécdotas de gira de décadas de descontrol, escenario y rock and roll? Así es como Brian Johnson, conocido como cantante de AC/DC, hace una serie de varios capítulos llamada Life on the Road, donde se junta, por ejemplo, con Lars Ulrich, con el cantante de The Who, con el cantante de Def Leppard y un montón de mega estrellas del rock a codearse y a compartir divertidísimas anécdotas de gira. Y después vamos a hablar de una película que podría ser una comedia chiquita que habla de la crisis de los 40 años empapada de rock y que tiene la particularidad de ser el debut actoral de un tipo llamado Billy Joe Armstrong, cantante de una banda conocida como Green Day. Todo eso hasta medianoche aquí en FM en Tránsito 93.9. Hoy sí vamos a dedicar un ratito a hijos de, a los hijos de. Nos quedó pendiente repasar la historia de Baxter Dury, el hijo de Ian Dury. ¿Te acordás de Ian Dury? Claro. Y un par de canciones. On Sex and Rock and Roll. Un par de canciones emblemáticas. Así que vamos a estar dedicándole un ratito a eso. Hay dos disquitos nuevos que salieron hace muy poco, los dos muy interesantes. El primero es el de Jack White, que muy prolífico. El tipo sacó su tercer disco solista hace muy poquito. Y otro que rankea entre los mejores de lo que va del año es el nuevo disco solista de David Byrne. Vamos a estar picoteando algunas canciones también. Y por supuesto, como no podría ser de otra manera, en un Viernes Santo vamos a estar eligiendo los cuatro grandes discos de Black Sabbath. Vamos, carajo. Esto estaba en un compilado que se llamaba Chiapas. ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, yo se los cuento. Un compilado del 96. Mirá que ha pasado el tiempo. Divididos. Soy quien no ha de morir. Pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles. Luis Ventura aprovechó la caída de Argentina ante España para mostrar una vez más el respeto y la coherencia que lo caracteriza. Además, viste que es un técnico de tensión permanente. Sí, total. Estos 79 días... Es un pelotudo. La verdad, digámoslo con toda la palabra. Un tipo. No, lo digo yo. ¿Sabes no se por entendió. Qué? Porque es un tipo que no mira el partido. Pasa el partido mirando para el piso. Nunca está de frente a la cancha. No le da una indicación. Es un en la tipo, cena de fin de año de directores bueno, técnicos se saluda. No, me importa. Ya lo dije y lo repito. Me parece que no le gusta. Además, vamos a ser campeona del mundo. Lo digo acá, ahora con... Otro día perfecto. Hace un tiempo dedicamos minutos de ODP para mostrarte lo que hacía en su vida fuera de White Stripes un tipo como Jack White. Ahora el nuevo disco solista, el tercero de su historia. Se llama Boarding House Reach, el tercer disco solista de Jack White. Aparecido hace apenas una semana. Escucha cómo suena. Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash down with the rain. Relieve me and put it up on your shelf. Take it away and give it to somebody else. 'Cause I know we're connected by grabado entre Nashville, Nueva York y Los Ángeles, Boarding House Reach, así se llama, incluye 12 nuevas canciones, todas de su autoría. Jack White reparte su tiempo entre The Raconteurs, The Dead Weather y su carrera solista. Recordemos que The White Stripes ya no existe. Nos quedamos con esta, desde Boarding House Reach, el nuevo disco de Jack White sonando en ODP. Esta se llama Why Walk a Dog. Why does a dog need to be walked? Three birds fighting out in the yard. But I don't know as a dog. Need to listen whenever you shout. These cats seem to blow everyone's mind but mine. What is so funny about beasts above understanding? Instantes, el INDEC dio a conocer los nuevos datos de pobreza, que bajó de 28,6 a 25,7. Te pasa de roca, porque uno puede tener, tiene que tener un relato más o menos cercano a la realidad, más o menos, que la realidad lo acompañe y que toque eso que se dice más o menos cerca. Y la verdad que hoy nosotros vemos otra cosa a diario y... El problema es que con eso tapan esta realidad. Nosotros hoy nos movilizamos al Ministerio de Trabajo porque están recortando prácticamente el 20% del presupuesto social. Y la indigencia también se redujo de manera significativa. Pasó de 6,2% a 4,8%. ¿Qué hicieron para salir del cepo? ¿Qué hicieron? Es fácil la respuesta. ¿Evaluaron? Muy bien. ¿A quién le sirve la devaluación en la Argentina? ¿Le sirve a los muchachos? Que están en dólares. También sabemos que todavía falta. Que todavía hay argentinos con necesidades y con sueños y aspiraciones por concretar. Pero es una noticia que nos da esperanza, porque nos confirma que estamos en buen camino. Si yo te comparo el tercer trimestre con el cuarto en Mar del Plata, claro, va a dar que en el cuarto sube la ocupación porque hay datos estacionales, por supuesto. La gente que tiene trabajo en esos tres meses. Obvio, pero entonces, va a mejorar la situación. Hay que comparar trimestre de un año con igual trimestre del otro año. Esa es la comparación estadística, que es lo que no se ha hecho. Este es un proceso en el cual el principal objetivo que se ha asumido como gobierno y como presidente y con el cual espero ser evaluado es reducir la pobreza. Y la verdad es que tenemos que estar contentos. Y también, la otra cosa, tenemos que trabajar mucho. Es en que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, Turco, sea cada vez mayor. Otro día perfecto. La diferencia entre los que más tenemos y los que menos tienen, debería ser haber dicho. ¿No? ¿Cuándo fue eso? Esto que acabamos de escuchar esta semana. ¡Pah! Ya perdí. Tiene que ser cada vez mayor la diferencia, dijo. Sí, sí. Entre los que van bien, igual está bien. Los que menos tienen. Van bien encaminados. En ese momento Durán Barba se quería pegar un tiro. Sí, sí. A ver, vamos a hacer un breve repaso. La última medición de pobreza había sido en 2013. 2014-2015, el Estado Nacional no lo había hecho, el INDEC no lo había medido. Las argumentaciones que se habían dado era que había unos problemas metodológicos muy graves como para seguir midiéndolo. La siguiente, en ese 2013, más o menos la pobreza había dado un 7%. Cuando se volvió a medir, ya en el gobierno de Mauricio Macri, en el 2016, cifra que se publicó el año pasado, esa cifra había saltado al 28, o sea, era un 21% mayor que lo que había sido la última vez. Ahora, hay ahí también una cuestión a tener en cuenta, porque no solamente se había dejado de medir, sino que además también se siguió midiendo del mismo modo, pero en realidad lo que se cambió fue cuáles eran los parámetros con los cuales se medían. ¿Esto qué significa? Que se cambiaron una serie de mediciones que tenían que ver con los alimentos a los cuales se accedían, con lo cual estaba medido de diferente manera. Entonces era obvio que iba a dar otro tipo de resultado. Hay algunos estudios que no terminan siendo, digamos, demasiado concluyentes al respecto, que dicen, bueno, si se hubiera medido durante el con la misma fórmula que durante el kirchnerismo, la verdad que en 2016 hubiera dado otra cosa de lo que está dando en este momento. De todas maneras, estamos hablando de un porcentaje muy importante. Estábamos hablando en 2016 de casi un 30% de pobreza. Y esto que se presenta ahora, estamos hablando de un 25%, de un cuarto del país que está sobre la bajo la línea de pobreza. Cuando el PRO era oposición, acompañaba fuertemente la información de mediciones de la UCA y el kirchnerismo las fustigaba. Exacto. Ahora es al revés, la oposición acompaña fuertemente las mediciones de la UCA y cambiamos, las fustiga. Bueno, ¿por qué es importante, digamos, mirar cuáles son las mediciones privadas? Bueno, es importante, digamos, porque esas metodológicamente no han cambiado. ¿Esto significa que se puede cuestionar al kirchnerismo y no se puede cuestionar a Mauricio esta medición actual durante el gobierno de Mauricio Macri? No. Es cuestionable aquella y es cuestionable esta otra, porque lo que se ponía en tela de juicio era la metodología que se implicaba en aquel momento para medir la pobreza. Algo que es tranquilamente cuestionable, la misma metodología que se está utilizando al respecto. Y una de las últimas cosas, digamos, que también quería mencionar, es importante también tener en cuenta una cosa. El primer año de gobierno de Mauricio Macri fue un año muy, muy duro. La inflación estuvo por encima del 40%. Hubo una devaluación muy importante para salir del cepo. Hay un montón de alimentos que dependen de los insumos que se pagan en dólares, que se producen en el país, pero que hay algunos insumos que se importan. Entonces, hay un montón de variables que entran ahí que uno hace pensar o hace al menos preguntarse ¿Es posible que esté bajando la pobreza cuando en realidad hay un montón de alimentos que se han disparado, cuando hay un montón de servicios que se han disparado, que sale cada vez mucho más pagar una boleta de luz, pagar una boleta de gas, y todo eso entra también dentro de la misma medición? Entonces, me parece que en este sentido vale la pena preguntarse y preguntar también al funcionario que corresponda cómo es que se está midiendo y cómo es que se puede dar en este momento este tipo de mediciones. Ahora bien, tengamos en cuenta esto. 2016 fue un año muy complicado en materia económica. 2017 fue menos peor que el 2016. Ahora, a pesar de que ha sido menos peor, era obvio que iba a haber una leve mejora en la medición, porque no había sido tan duro como el año 2016. Es importante ver si hay una continuidad de 2017 a este 2018, cuál va a ser esa misma medición de pobreza. Esto es Muse, después la tanda, después seguimos. Esto es Time is Running Out. I wanna break the spell that you've created. You're something beautiful, a contradiction. I wanna play the game, I want the friction. You will be the death of me. Yeah, you will be the death of me. give you up, but I'm addicted. Now that you know I'm trapped, sense of elation. You never dream of breaking this fixation. Porque alguien tenía que hacerlo. Esto es Panda, de Brasil. Es muy buena. Y esto es Baba. Diferente, pero igual de bueno. Y eso es Choco, de las montañas de Alemania. Las dos primeras cuestan lo mismo. 300 el gramo, son precios para amigos. Pero esta es un poco más costosa. Esta vale el gramo 500. Pero cuando la pruebes sabrás por qué la diferencia. No hay nada de malo con estas dos. Son muy, muy, muy buenas. Pero esta te volverá loco. Otro día perfecto. Es el cuarto programa del 2018 de Otro Día Perfecto. El cuestionario perfecto son tres o cuatro preguntas muy sencillas. Algunos amigos nuestros, otros no tanto, músicos, artistas en general. Arrancamos con Emiliano Granciari, después siguió, ayúdame, vos que sos el que sabe. Para Pandolfo. Para Pandolfo. También lo tuvimos a Dani Suárez de Versuit Bergarabat. Y en esta ocasión el cuestionario perfecto lo contesta Beto Holguín de Los Pérez, mirá. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Hola amigos, acá Beto Holguín de Los Pérez García. La sangre llega hasta el río. Si la dejamos llegar, mi costado maltratado voy a cuidar. Y me podés ayudar. Nadie sabe que yo te espero. Ya no tardes en rescatarme. Si tendría que elegir un artista perfecto, podría ser Bob Marley. Stop that train, I'm leaving. Porque, bueno, fue una gran influencia para músicos de todos los estilos y de todos los rincones del planeta. Nada fue igual después de su obra y hasta su último disco es maravilloso. Lo hizo todo bien y lo seguimos escuchando y sigue siendo una gran referencia para todos. Bueno, mi disco perfecto elegiría Piano Bar, de Charly García. La droga es basura, el alcohol es basura, y todo es basura. Música azulera, no es basura. canción por canción, es tremendo. Y uno de los mejores artistas de la historia, en uno de sus creo que es su mejor momento, creo que ahí hizo un trabajo increíble, canción por canción. Estuve en la presentación de ese disco, hecho con una banda increíble que era Hit, Puyot, Iturri, Tot y Fito Páez en los teclados. Nada, una maravilla de nuestro rock. Tuve un amor en Paraguay, una flor que se quemó mal. Y la canción perfecta, podrían ser tantas, pero voy a elegir a Yesterday de los Beatles. Primero porque quería elegir algo de los Beatles. Segundo porque es una canción que es tremenda, con solo una guitarra acústica, que muchísimos años después de ser compuesta y ser grabada, la volví a escuchar por su compositor, por el señor Paul McCartney, tocada de la misma forma y cantada de la misma forma, y emociona como la primera vez que la escuchas. Y es una canción que habla así como un poco de, con nostalgia, hecha por un pibe en ese entonces, y es perfecta, para mí es perfecta. Bueno, y acá va mi saludo para Otro Día Perfecto. Un abrazo para todos los que están ahí, para todos los que están escuchando, de parte de Beto y de todos los Pérez García, para Otro Día Perfecto. Un abrazo y hasta cualquier momento. En mi casa hay cama para dos, tres botellas y apenas son las cuatro. Es una historia sin final, siempre hay algo más. Volverás, seguro volverás. Que Billy Joe Armstrong es actor también, ¿no? A partir de Ordinary World, una pequeña peliculita del año 2016. Sí. Este es el tráiler de la peli, que está en inglés. Escucha. Un cachito. Esa es la hija. Le ponen los puntos. Porque, ¿qué pasa? Hay dos momentos cruciales en la vida de todo ser humano rockero, que casi son lo mismo, podríamos decir. Uno es cuando en aquel momento decisivo de la carrera de toda banda que aspira a ir hacia adelante sin dudarlo y dedicarle su vida a la música, donde esa transición entre, bueno, esto es un hobby esto es una forma de vida, esto es un laburo, o qué voy a hacer de mi vida. ¿Voy a arriesgar mi futuro a salir de gira 4 meses? ¿O me voy a quedar en mi casa a esperar el nacimiento de mi primera hija, como le pasaba al personaje que encara Billy Joe Armstrong en esta película? Ese momento crucial está muy bien reflejado en Ordinary World, porque es lo que le pasa justamente a este personaje principal, que allá por principios de los 90 tenía su banda llamada The Skunks en Nueva York, y les empieza a ir bien, y en determinado momento les ofrecen salir de gira como soporte, no me acuerdo si de Sonic Youth o qué banda alternativa, y eso teóricamente los iba a consagrar, los iba a proyectar hacia otro lugar, más allá del under infecto en el que estaban. Y es ahí que el pequeño Billy Joe, o el joven Billy Joe, decide que no, que se va a quedar en su casa a esperar justamente la llegada de su primera hija, lo cual era un momento crucial en su vida, y a partir de ahí su banda se separa y no vuelven a tocar nunca más. 20 años después, en el segundo momento crucial de la vida de todo ser humano rockero, que es la crisis de los 40, tenemos a un Billy Joe ya con una vida ordinaria, con un matrimonio ordinario, con un laburo ordinario y totalmente entregado a una rutina grisácea que lo tiene total y absolutamente apocado, ponele. La cuestión es que... ¿Apocado? Sí. Lo voy a buscar, a ver. Salud. Busque. Salud. Gracias. Para mí no existe apocado. La primera vez en 18 temporadas de ODP que se usa la palabra apocado. Yo no la recuerdo al aire. La cuestión es que... Para mí no existe. Para colmo, cumpliendo 40 años y en plena crisis existencial que se da en ese momento bisagra de la vida, parece que todo el mundo se está olvidando de su cumpleaños. Existe. Existe, boludo. Dice, claro. Persona que se comporta con timidez, vergüenza o excesiva humildad. Claro, no es tu caso. No, pero era el caso del personaje de Billy Joe, porque lo que escuchábamos en un principio de su hija que le estaba hablando y la recriminaba, era una charla, una caminata matinal, donde la hija le dice: hoy tengo que hablar de las profesiones de mis padres. ¿Y con vos qué hago?, le dice. ¿Estás en una banda? Y el chabón le responde: mirá, nuestra banda está en un receso. ¿Desde hace cuánto tiempo?, le pregunta a la hija. 20 años. Bueno, entonces no estás en una banda. A lo cual el tipo le responde: bueno, mejor habla de mamá. Hacé de cuenta que yo no existo, ¿ok? En ese momento, en ese conflicto, se encuentra este tipo que tenía aspiraciones de rockero y de repente se encuentra con una vida absolutamente normal, vendiendo rodillos de pintura en el negocio de su hermano y extrañando todo aquello que pudo haber sido y nunca fue. Vamos a escuchar una canción que compuso Billy Joe Armstrong especialmente para la banda de sonido de esta película, y se llama The Devil's Kind. Película del año 2016, recién estrenadita, si tenés DirecTV la podés ver en ese sistema de cable si no estás fuera de la copa. Dirigida por Lee Kirk, que muestra el debut protagónico y actoral de Billy Joe Armstrong, conocido mundialmente por ser el cantante de Green Day, una de las bandas punkies más importantes que ha dado Estados Unidos en los últimos 25 años. La cuestión es que cuando cumple 40 años está en crisis, está apocado, está deprimido, está según sus suegros, falto de motivación y de ponerle amor a lo que hace, lo cual al pibe le pega para el carajo. Y a todo esto el hermano le regala $1,000 y le da el día libre para que haga lo que quiera. Se alquila una habitación de hotel de lujo y empieza a llamar a sus ex compañeros de banda y algún que otro romance que le había quedado pendiente de la secundaria, entre las cuales se encuentra una que ahora es manager de Joan Jett, y lo invita al concierto, y a partir todo de ahí todo descarrila de una manera descomunal. En el medio el pibe tiene que comprarle una guitarra a la hija, ir a su primer concierto, toda una cuestión que es lo que te pone el estilo de vida que te, en el cual te pone el rock, ni más ni menos. O sea, elegí esto o esto. Es muy difícil compatibilizar la vida normal o la vida de un tipo que pretende estar de gira y escabeando como vos, ¿no? Y drogándose las 24 horas del día, las de la noche también. Muy, pero muy difícil. Sabes que estás jugando con fuego, ¿no? Buena película, Ordinary World. Yo tengo una World. Ordinary World, la verdad que muy buena película, una comedia con buenos diálogos, te hace cagar de risa un par de veces. Para todos aquellos que vimos Singles, aquella comedia romántica que en tono hollywoodense reflejaba lo que era la movida de Seattle en 1991. Un poquito chota, como película. La banda de sonido era brillante, pero... Tiene un par de escenas que están muy bien y aparecía Pearl Jam, aparecía Alice in Chains y estábamos todos flasheados con eso. Bueno, esta podría ser la continuación argumental, si bien no trata de reflejar una escena porque ya las escenas no existen en el mundo del rock. Tiene ese mismo tono de comedia, drama, romántica, con diálogos incisivos y cortantes. Ordinary World, entonces, disponible en DirecTV, película que, insisto, marca el debut actoral de Billy Joe Armstrong, cantante de Green Day, así que warning con esa. Pasó Mateo Crespo, en un ratito vuelve, ¿eh? Creo que sí. No se van a creer, ¿eh? Nosotros vamos hasta medianoche, ¿eh? Somos Otro Día Perfecto. Son las 11 menos 10. Esto es Green Day. Ya lo dijo, ¿eh? Warning. This is a public service announcement. This is only a test. Emergency evacuation protest. May it bear your ability to operate machinery. Can't quite tell just what it means to me. And don't you talk that straight, check in your philosophy from a bumper sticker. Warning, live without warning. Let's say warning, live without warning. Without, alright. Pasa por Otro Día Perfecto. Jueves. Andes. Ojo con acercarse mucho a la Catedral de La Plata, porque viene el cura y te saca patadas. Te vas a pegar a una mujer, a ver, decí. Decí, le pegás a una mujer. ¿Cómo te llamas? ¿Quién sos vos? Machista, machista. A las mujeres no se les pega. Acá tenemos la Catedral. No tuve la intención de pegarle una patada. Yo la quise correr con el pie porque no la podía tocar, porque estaba toda embadurnada de las cosas que le tiraron. No es una patada, yo no le quise con una patada. Yo la corrí con el pie, el momento se lo dije, le pido perdón, mira, le digo, disculpame, pero ustedes no tienen derecho de venir a ensuciar esto acá. Yo no tuve ninguna intención de agredirla, además me di media vuelta y me fui porque sí vinieron los muchachos que estaban con ella a decirme de todo. Otro día perfecto. A propósito de esto que escuchábamos recién, hace algunos años, 2, 3, 4, no me acuerdo bien, hay una capillita en Castelar Sur, cerca del Polideportivo Orquigrana, en Helpi y Blas Parera, una esquina, cerca de mi casa también. En una época, una capilla, una pequeña iglesia, querés llamarlo así, donde, bueno, tenía una parte techada, lo recuerdo bien, esto ya lo conté alguna vez. Y en invierno, cuando pasábamos a la noche, muchas noches había un pibe con una bolsa alpillera tapado, durmiendo ahí. Sí. Resultó que un día pasamos y todo ese pequeño porche o hall que tenía estaba enrejado. A los tipos, al cura, se ve que le rompía las pelotas que un pibe que no tenía dónde vivir se tapara con bolsa de alpillera y durmiera en la puerta de la iglesia. La iglesia estaba cerrada, no es que el pibe se metía. Enrejaron todo para que ningún pobre tipo o tipa que tiene la desgracia de dormir en la calle se acerca a la puerta de la iglesia, ¿no? Hay muchas iglesias muy importantes aquí en el oeste, catedrales incluso, que tomaron la misma medida. Y la verdad es que andás caminando de noche, y fundamentalmente ahora en este periodo que se viene, que es el periodo de invierno donde hace mucho, mucho frío, la verdad que la iglesia podría ser uno de esos lugares que abriera sus puertas para acoger a las personas, digamos, que están en esa situación para que no se caguen de frío, ¿no? Vamos a establecer un nuevo orden de trabajo a partir de ahora. El capítulo de Otro Día Perfecto de aquí en adelante se va a llamar Fumigando Catedrales. Todo el mundo del rock está hablando de estos pibes de 20 años. Y desde ya te digo, si a Robert Plant le gustaron, a mí también. Se llaman Greta Van Fleet. No me digas, suenan como Zeppelin. Y sí. Esa es la gracia. La gracia es que tienen 20 años. Greta Van Fleet sonando en ADP. Esta se llama Highway Tune. Escucha cómo suena. We'll be right back. ¿Quién no sé es? ¿De qué hablas? La puta con la que te acostaste. ¿De qué rayos estás hablando? No, no sé, bebé, no. Dijiste su nombre mientras dormías. ¿Qué acaso perdiste la cabeza? Yo no, ni siquiera sé quién es esa Venice, ¿eh? ¿Qué chingados estás diciendo? ¡Venice! ¡Venice es lo más estúpido que he escuchado en mi vida! Otro día perfecto. Nació a finales de 1971 en Inglaterra y es un hijo de... Esta noche en ODP, Baxter Dury. Esta noche en ODP, hijos de... Es el turno de Baxter Dury, el hijo del legendario Ian Dury, ¿eh? 14th of June, 1912. I woke up feeling sprightly. Woke out of bed, thought mama, you done me proud. Looked over the kitchen sink, thought wow, that's my house. I paid the mortgage, it's mine. Got up, cup of coffee, went down nice to now. Made me feel a bit moody. A los 5 años, Baxter ya era famoso. Aparece en la foto de la tapa de New Boots and Punches, el disco debut de su papá Ian Dury. Que no tenés idea quién era Ian Dury. Hello, this is Brian Matthew in London introducing another BBC In Concert program. This is Sex and Drugs and Rock and Roll from Ian Dury and the Blockheads. Hagamos un poquito de docencia entonces, ¿no? Este que suena era el papá de Baxter Dury. Famoso entre otras cosas por canciones como esta, ¿eh? Sex and drugs and rock and roll. Roll my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. ¿Cómo no acordarse de Sex and Drugs and Rock and Roll? ¿O cómo no acordarse de esta? Wake up, make love with me. Wake up, make love. Un pequeño repaso para entender del hijo de quién hablamos, ¿eh? ¿Ya nos ubicamos? Seguimos con Baxter Dury. Baxter lleva 5 discos editados hasta la fecha, ¿eh? Len Parrott's Memorial Lift de 2002, Floor Show de 2005, Happy Soup de 2011, It's a Pleasure de 2014 y Prince of Cheers de 2017. Si bien no llegó al estatus de su papá, Baxter tiene una carrera sólida, ¿eh? 5 discos editados, como te contaba recién, y permanentes giras por Estados Unidos y Europa. No hay tantos casos, ¿eh?, de hijos de músicos famosos a los que le vaya relativamente bien. Este es un caso. I was the price of being young. Tie me up with dark love. Shiver down my empty spine. I was the price of being young. I think her lips are close to mine. Her eyes are loosely gone. Painted nails have fallen off. I think her lips are close to mine. Hijos de esta noche en ODP, fue el turno de Baxter Dury, el hijo del legendario Ian Dury. Decidimos quedarnos con esta. En un ratito vuelve Mateo Crespo, ¿eh? En un ratito Facu Acuña otra vez con nosotros. Está promediando la edición número 4 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche otra vez de FM en Tránsito en 93.9. Nos escuchás también por fmentransito.org.ar o en TuneIn si pones En Tránsito FM. How successful I am. I'm like a shipping tycoon, full of promise and calm. I'm a salamander, short riff lover boy, causing grief with a bleeding eyes. I'm the turgid, fucked up little goat pissing on your fucking hill. And you can't ship me out, 'cause you can't catch me, 'cause you're so fat. So fuck ya. I'm Miami. Welcome to Miami now. Broken promises I hear. I don't. from the sausage man, the shadow licker. I'm a tiny little ghost that features in your despondent moments. The timeless whisper, the glassy dude. I'm the science of all that's wrong, and I'm making you think that you doubt everything you love. But I'm here to stay. I'm my own. Welcome to my enemy now. Broken promises I hear. I don't know. You don't know. Welcome to my ya de las 11 de la noche, está promediando el programa número 4 del 2018 de Otro Día Perfecto. Está Ramiro Ruffini en la puesta en el aire. Salud de nuevo, bienvenido. Esto en la jerga radial, en la mitad se llama salud, reapertura, ¿no? Salud, salud, salud, Bruno. Salud. Hola, Bruno, decí hola, ahí está. Ahí está. Bruno habla, tiene voz. Está Fago Acuña, está Mateo Crespo, Bruno Blue con la coordinación y la producción. Le mandamos un abrazo grande a Sergio Oscar Freites, que está en Mar del Plata, haciendo lo que habitualmente hace, ¿no? Haciendo gala de ser una conducta indecorosa. Pero cuando promedia el programa, siempre nos tomamos un respiro. Abrimos las ventanas, bajamos a la puerta y vemos volar los pajaritos. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Marihuana, hoy también están fumando. Don Quijote, marihuana, ahora sí están bailando. Con brujote, marihuana, fuma mota como cerdo. Así lindas cosas. Nos quedan todavía un buen trecho para recorrer hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Los males del aire acondicionado, ¿eh? Ahí estamos. Te recordamos que a través de Arroba de Perradio nos encontrás en Twitter, nos encontrás en Facebook, nos encontrás en Instagram y en Spotify, donde semana a semana publicamos las listas de canciones del programa. ¿Vos tenés Spotify? Spotify, sí, pero no el garpo, así que tengo que ponerme las publicidades. ¿Tenés Instagram? No. ¿Tenés Twitter? No. Y el Facebook estoy a medio metro de cerrarlo. Y sí, ¿no? Mejor. Me trae más problemas que soluciones. Todavía nos queda un rato largo, te decía, y vamos a estar escuchando canciones y hablando de algunas cuestiones más triviales que otras, ¿no? Sí, en un rato vamos a estar repasando esta hermosa serie de por ahora 7 capítulos de Brian Johnson, cantante de AC/DC, codeándose con sus amigotes y contando anécdotas de giras y miles de años de rock, llamada Life on the Road. Mirá vos, vamos a estar hablando un poco de los aumentos de tarifas que se vinieron de gas, que se anunciaron esta semana y que se van a empezar a cobrar a partir del día domingo, cuando ingresemos en el cuarto mes de este 2018. Pero además, Aranguren fue el protagonista de otra comedia de funcionarios de gobierno con su guita afuera, así que también vamos a estar hablando de eso. A propósito de lo que pasó hace algunos días en Malvinas, todo el mundo sabe que el equipo de antropología forense argentino estuvo identificando un montón de cuerpos de chicos argentinos muertos, digo bien, en la guerra de Malvinas, y hubo oportunidad de que los familiares pudieran viajar, pudieran hacer una despedida formal. Para el que cree en ese tipo de despedidas, hacer una despedida formal, poder dejar una flor en una tumba con el nombre del ser querido, fallecido y demás. Una cosa muy sensible, por cierto. El lunes es 2 de abril, una vez más. Como siempre decimos en estos casos, a pesar de que suene frase hecha, no perdonamos y no olvidamos. Una vez, por Dios, nuestro Señor, y la patria, ante estos santos evangelios, desempeñar con libertad y patriotismo el cargo de gobernador militar del territorio de las Islas Malvinas. Sí, uno, sí, uno, sí, sí, sí, uno. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales. Los pibes se llaman Rotting Christ. Un poco de metal sucio y podrido, ¿eh? Que hace mucho que no ponemos, ¿eh? El disco es Sleep of Angels del 99. Son las 11 y 20 casi de la noche, ¿eh? Quédate en ADP. Todavía vamos a hacer un poquitito más de ruido. Esto es Rotting Christ. Se llama After Dark, I Feel. Love for best, desire, last games, raising fire. Bend the way inside of me, let my soul fly free. I love it, the polar atoms, the seven seas, I feel. Set you a guide, call. Oeste presenta. Buenas noches, gente. Shows de teatro, música y festivales. Ahí va. Conoce la propuesta cultural en las redes sociales. Facebook, Planeta Oeste Producciones. Instagram y Twitter, Planeta Oeste. La cultura del planeta en el oeste. 9, 3, 9, 30 años. En el tránsito 9, 3, 9, 30 años. En el oeste. Los cuadros tarifarios que, como venimos diciendo desde el año 16, hemos presentado un esquema gradual, previsible, de aproximación a los costos que tenemos de producción en la Argentina. Aranguren dejó su actividad privada, donde le iba muy bien, donde estaba muy bien remunerado, para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas, que es un país sin energía. Un aumento en la factura de 32% en promedio. El mínimo, en el caso particular de lo que estamos mostrando acá, es del 28%. Y la última entrega de declaración jurada suya daba que el 84% de su patrimonio, que eran 88 millones de pesos, estaban depositados en un banco extranjero. Quiero saber si, como están pidiendo siempre inversiones, que vengan a invertir acá a la Argentina, las empresas extranjeras, si usted repatrió parte de los fondos o lo sigue teniendo allá declarado todo. Si quiere ponerlo de esta manera, Ernesto. Yo confío más en Macri que usted. Que tiene más confianza en Argentina que yo. Lo dejo con esa virtud. Yo voy a ser tremendamente duro, ¿no? Si Aranguren no trae el dinero el lunes que viene, se tiene que ir de gobierno. Estamos hablando del ministro de Energía, de uno de los ministros claves de la República Argentina, que acaba de dar un pelotazo del 40% en el aumento del gas. Y sin mosquear, ¿eh? Sin mosquear. El tipo te dijo... Vos sos dirigente de este gobierno, vos tendrías que traer la confianza a este país. Además de la plata. Te juro que no lo puedo creer. Y le preguntan por su plata del exterior y dice... Usted con su plata haga lo que quiera, yo la tengo en el exterior. Otro día perfecto. Boludo, ya, si te pega Feynman, boludo, ya está. Si te pega Feynman y te pega Leuco... Te corre Leuco y Feynman te corren por izquierda. Leuco dijo en el programa de Mariana que. De Mariana Fabiani, por claro. Canal 13, por los mediodías de Canal 13, que si el lunes Aranguren no repatriaba su guita, se tenía que ir. No está. Si el gordo Triaca no se fue, boludo. Tenía unos WhatsApp puteando a una empleada. La puso en el Sogma, boludo. Cobrando en negro, no se puede, boludo. Fue una semana intensa. Chicos, como diría la señora de la TV, así no. Si no se fue el ministro de Defensa todavía, o sea. No, a Watt no renunció. En eso hay que darle la derecha. Bancan los tiros como es unos que campeones. No le puedes dar otra cosa. Lo echaron a uno. No les entra una bola. No les entra sí, una bola. Echaron a un pibe, a un cuatro de copa. Boludazo. Sí. Pero según el presidente, dijo que se fue porque él mismo se quiso ir. No porque nadie lo haya echado. Pero, a ver, fue una semana intensa para Aranguren porque tuvo que anunciar lo que es el incremento del consumo de gas. O sea, lo que nos va a venir de lo que nosotros consumamos a partir del domingo. Si Aranguren trae lo suyo, yo traigo lo mío. Estamos hablando de patacones, ¿cuántos? Le Cop. 10. Ahí va, nos salvamos. Lo que mencionaba Aranguren en la conferencia de prensa era que en promedio el aumento iba a ser del 32%, que el piso iba a ser del 28%, pero no te dice cuál era el techo, digamos, para algunos consumos, que iba a rondar el 40%. 40% de aumento solamente en esta primera etapa. Está previsto que para el último trimestre del año vuelva a haber un incremento tarifario para lo que son los consumos energéticos, tanto de luz como también los consumos de gas. Paralelamente, en una entrevista que le hizo Ernesto Tenenbaum, Gravia, que estaba haciendo el programa con Tenenbaum, le pregunta... Discúlpeme, ministro, en su última declaración jurada hay unos 80 palos que usted tiene en el exterior. ¿Qué va a hacer con eso? Digamos, porque usted le pide a los empresarios que inviertan en el país, que los traigan para acá, y usted los tiene afuera. Palabras más, palabras menos, lo que dijo Aranguren fue: bueno, cuando haya confianza en el país, quizás yo lo voy a traer. A partir de ahí, una fila de un montón de personas que le empezaron a pegar a el polémico Aranguren igual, por tener su guita en el exterior. Igual no les entra una bala, créeme que tienen un ejercicio para esto, porque hay que hacer un ejercicio para esto, ¿eh? Sí, bueno. No les entra una bala a los tipos. Perdón, si nos endeudamos en 100 mil millones de dólares en 2 años, es que confianza en el país alguien estaría teniendo, ¿no? O sí, pero, menos... pero con un interés un poquito elevado igual, ¿eh? Ah, bueno. Lo que pasa que esos que nos prestan guita y que alguna vez les vamos a devolver están seguros que alguna vez se la vamos a devolver. Che, boludo, se quejan de todo. Dejen gobernar, cucas. Lo cierto es que fue una semana así como bastante movidita, digamos, para Aranguren. Hay que reconocerle algo al gobierno, que tiene la suficiente cintura como para que a muchos funcionarios del Gabinete Nacional se vayan repartiendo los palos, ¿no? Porque esta semana fue la de Aranguren, por ejemplo. Quizás la semana que viene vuelva a ser Patricia Bullrich. Quizás la otra vuelva a ser el del Ministerio de Salud, ¿no? Pero y después se van turnando y así pasa. Hace muy poquitos días, muy poquitos realmente, no tuvo, me parece, la repercusión que merece el tema. Un pibe iba en una moto, no se quiso detener en un control y le tiraron por la espalda. Sí. ¿Y se murió? Sí, lo mataron. Es así de fácil, ¿no? Digamos, es así, funciona así de fácil, ¿eh? Precisamente, y estamos ante un fin de semana donde se va a cumplir un nuevo aniversario de lo que fue la muerte de Santiago Maldonado, ¿no? Donde todavía se sigue pidiendo justicia y se pide que se esclarezca lo acontecido. Donde además, digo, en un caso, digamos, muy emparentado con el de Santiago Maldonado, está el de Rafael Nahuel. Rafael Nahuel que, después de toda la autopsia y todos los estudios que se hicieron con el cuerpo, se determinó que no le disparó a ningún efectivo y que, sin embargo, lo asesinaron por la espalda. La semana que viene está llamado a declarar en el Congreso el Milico Aguad, ministro de Defensa, por el hundimiento de Lara San Juan y la muerte de 44 submarinistas, que hasta ahora no tiene ni media explicación, sino más bien muchísimas contradicciones y polémicas. Para mí el eslogan para el 2019 es: cambiemos, no nos entre una bala. El año pasado, con motivo de los 30 años de FM en Tránsito, apareció Ya me estoy volviendo canción, ¿eh? Un gran disco con versiones de clásicos del rock argentino, uno por año, ¿eh? En este caso, Vueltas, haciendo una canción incluida en el primer disco de Los Piojos, ¿no? En el disco de Vueltas Piojos. Chac tu chaco. 92. Se llama Ya me estoy volviendo canción, lo encontrás en Spotify y en todas las plataformas digitales. Esto es Cruel. Un mundo cruel, una noche cruel, una ciudad dormida y sin sueños. Un beso final, sonrisa y después. mis pasos. Rara, vacía, desierta, perdida, está la avenida hoy. Rara, vacía, desierta, perdida, estás. La, la, la, la, la, la, la, la. Somos fantasmas peleándole al viento. La, la, la, la, la, la, la, la. Somos fantasmas peleándole al viento. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles. Esto pasó hace 18 años, pero se viralizó esta semana. Escuchá lo que decía Romina Yan en una entrevista con Guido Casca. Era resarpado, borrado. Era zarpado. Un día lo mandé a la mierda. No, ¿en serio? Sí. Yo era re pendeja. Y se quiso zarpar y... Le puse los puntos. ¿Qué desubicada eso? Yo soy desubicada. ¿El carro agorrado? ¿Qué le dije? ¿Cómo lo voy a parar el carro? Me estás reapretando. No, no le dije así. ¿Qué? Dejalo en paz. Empieza a estar laburando y vos te... Bueno, está bien. ¿Vos? Eso porque está en tu cabeza. ¿Pero vos le metés la lengua a una mina? ¿Qué? ¿Te metió la lengua? Me quiso meter la lengua, boludo. Muy bien, corrado ahí, ¿eh? Ah, muy bien. Sos un zarpazo. Otro día perfecto. 1968 puede parecer lejano para casi todo el mundo. Solo que ese año daba sus primeros pasos como banda una de las más influyentes del hard rock de todos los tiempos. Aunque no lo crean, hace 50 años ya nacía Black Sabbath. Black Sabbath incluía en sus inicios a Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Bill Ward y Tony Iommi. Este último el único que ha permanecido a lo largo de los años y los discos, ¿eh? Luego de una traumática separación de Ozzy a fines de los 70, la banda tuvo una segunda encarnación tan popular e influyente como la anterior con el ingreso de Ronnie James Dio como cantante. En los 80s, el grupo se armó y se desarmó varias veces con innumerables músicos que entraban y salían. Llegaron a grabar discos con cantantes diversos como Ian Gillan, Glenn Hughes y hasta un tal Tony Martin, ¿eh? Sin embargo, esta noche en ODP nos vamos a entretener un rato contándote los que a nuestro juicio son los cuatro grandes discos de Black Sabbath. El primero de los cuatro grandes discos de Black Sabbath es sin duda el debut. Se llama también Black Sabbath y apareció en 1970. Había que sonar de este modo hace casi 50 años y cantar canciones como la que le daba nombre al disco y esta que suena, que se llama The Wizard. El segundo de los cuatro grandes discos de Black Sabbath es este que comienza a sonar, ¿eh? Master of Reality de 1971. Canciones clásicas y muy influyentes. En algo que se iba a conocer como heavy metal un tiempo después, ¿eh? Algunos temas icónicos de Sabbath están incluidos en este disco: Sweet Leaf, After Forever, Lord of This World y especialmente esta que suena, que se llama Children of the Grave. Esta noche santa en ODP nos sirve para repasar y mostrarte los que a nuestro caprichoso juicio son los cuatro grandes discos de Black Sabbath. Desde Master of Reality, Esto es Children of the Grave. Esta noche en ODP estamos repasando juntos los cuatro grandes discos de Black Sabbath. En un repaso de discos de Black Sabbath, este es inevitable, ¿eh? Un disco legendario que trasciende las fronteras del estilo. Se trata de Heaven and Hell. Apareció en 1980, el primero en el que participa Ronnie James Dio como cantante. Clásicos de Sabbath, varios como Neon Knight, Die Young, Children of the Sea y esta que suena. Se llama Heaven and Hell. Haciendo escuela y un poquito de docencia también. Escuché cómo sonaban en el 80. Los cuatro grandes discos de Black Sabbath, a nuestro buen o mal saber y entender, es este. Se trata de 13, aparecido en 2013. Es también el último disco de estudio de la banda, que ya comunicó que no volverá a tocar junta. Tuvimos ocasión de verlos en vivo en el Estadio de Vélez a finales del 2016 y posiblemente ya no haya chances de volver a verlos en vivo. Los tipos tienen 50 años de trayectoria como banda y editaron 19 discos de estudio con diversos cantantes como Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio, Ian Gillan, Glenn Hughes y Tony Martin. Esta noche en ODP estamos mostrándote cuáles son para nosotros los cuatro grandes discos de Black Sabbath. Esta se llama God Is Dead. Lost in the darkness, I fade from the light. Faith of my father, my brother, my maker and savior. Chance. final entonces, los cuatro grandes discos de Black Sabbath. Black Sabbath, justamente de 1970, Master of Reality de 1971, Heaven and Hell de 1980 y 13 de 2013. De todos ellos, elegimos una canción y nos quedamos con ella. Black Sabbath sonando de P. Esto se llama Neon Nights. ¿No dijiste que el encuentro era en un maldito y mugroso sótano? No lo sabía. Dijiste que era en una taberna. Es una taberna. Sí, pero no parece. Pelear en un sótano presenta muchas dificultades, siendo la primera que peleas en un sótano. ¿Y si entramos y no está ella? Esperamos. Descuida a esa espía británica. Vendrá al encuentro. Otro día perfecto. Sé que ustedes habían pensado que se había ido, pero el tipo está acá, sigue firme, ¿eh? ¿No? La propuesta es tan simple como efectiva: juntar a capitostes del rock que tienen millones de horas y kilómetros recorridos y de escenarios pisados. Definime capitoste. Y te voy a hacer una lista. Por ejemplo, Roger Daltrey, cantante de The Who; Joe Elliott, cantante de Def Leppard; Nick Mason, de Pink Floyd; Robert Plant, de Led Zeppelin, Sting, un muñequito conocido por ser cantante de una banda llamada The Police, y Lars Ulrich, que es el primer invitado de nuestro anfitrión, que es Brian Johnson, cantante de AC/DC, de quien estamos escuchando. Me estoy refiriendo a una serie que tenéis disponible, su primer capítulo en On DirecTV, y se llama Life on the Road. ¿Cómo estás con DirecTV, boludo? Sí. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad que me merezco un canje, por lo menos que me garpen la suscripción. La cuestión es que esta serie está muy, pero muy piola, porque durante 44 minutos que se te pasan así volando, Brian Johnson se codea con amigos de décadas de rock y se juntan a repasar anécdotas, a charlar de cosas que le pasaron cuando compartieron escenario o desde sus primeras giras, como es el caso del primer capítulo de Lars Ulrich de Metallica, que tuve oportunidad de verlo hoy y realmente es imperdible, porque se hace un repaso de la carrera de la banda muy por arriba, pero haciendo hincapié en sus principales giras, su primer gira por Estados Unidos en 1983, su gira de 1991 con AC/DC haciendo por última vez de soporte de alguna banda, y la gira que los consagraría en 1993 cuando saldrían a presentar el Black Album, y que también quedaría registrado en esa gran película llamada A Year and a Half in the Life of Metallica. Así es como Brian Johnson, cantante de AC/DC, se va hasta Los Ángeles, California, al cuartel general de Metallica, y junto con Lars Ulrich, sentado entre equipos, guitarras, amplificadores y banderas de todo el mundo, se ponen a recordar anécdotas de lo que sería aquel show increíble que dieran en Moscú, rompiendo la barrera de hierro casi por primera vez en la historia del rock. Un show que fue realmente explosivo, que tuvo a Metallica, a Skid Row, a Motley Crue y a AC/DC, y que tenía como seguridad a toda la milicada rusa y los helicópteros volándole al ras de la cabeza a los pibes, que entre tema y tema se comían una buena tanda de palazos, porque la cosa todavía estaba bastante, pero bastante áspera. Realmente muy buena serie, muy entretenida, muy divertida, con, insisto, una fórmula tan simple como efectiva, como la que es juntar a dos capitostes indiscutidos del rock y ponerlos a compartir anécdotas de años y miles de kilómetros de gira. Vamos a escuchar un temita de Metallica, justamente de aquella época de principios de los 90, cuando sacaran aquel glorioso y consagratorio a nivel mundial Black Album, que lo sacaría de gira durante 2 años, dando 300 shows y consagrándose como cabeza de cartel indiscutible del mundo, no solamente del heavy metal, sino del rock. Esto es Sad But True. Me gusta la palabra capitoste igual, capitoste. Más rescato de esto. Bueno, gracias. Se llama Life on the Road. Es una especie de documental seriado, en realidad, ¿no? Sí, una serie documental. Faltan 10 minutos para las 12 de la noche y a poquito nos empezamos a ir. Life on the Road, conducido por Brian Johnson, el ex cantante de AC/DC a esta altura, ¿eh? Sí, parece que Axel le está serruchando el pis. Esto es Metallica, desde el disco negro, Sad But True. Can't feel. Life on the Road. ¿Cómo lo llamaríamos? Una serie, es como una serie. Sí, lo llamaríamos Una Vida en la Ruta. Es una serie de 8 capítulos. No digo la traducción, sí, sino en qué consiste. Sí, una serie de 8 capítulos por ahora, donde Brian Johnson, cantante de la época más exitosa, si se quiere, de AC/DC, hace de anfitrión y se junta con un par de amigotes, birra mediante, y se ponen a recordar anécdotas de gira. Todo esto obviamente soportado con material fílmico de la época, en algunos casos en condiciones impecables y en otras apestosas, como suelen ser las filmaciones de gran parte de los 60 y los 70. Me decías que eran los capitostes del rock que le dan el sí y aceptan a juntarse con este muchacho. Bueno, por ejemplo, Sting de The Police, el segundo capítulo que va a estar disponible a partir de este viernes, ahora mismo, en este preciso instante. Así que paguen la radio, dejen de escuchar este programa y vayan a ver Life on the Road con Brian Johnson como anfitrión y Sting, en este caso, como invitado estrella. Muy pero muy buena, ¿eh? Son siempre capitulitos que duran 44-45 minutos, muy pero muy cargados, sin desperdicio, con muy buenos diálogos, muy buenas charlas íntimas que logra Brian Johnson con amigotes, con colegas del rock con los cuales se ha codeado durante décadas recorriendo el mundo entero. Ver el mapa de lo que es los lugares donde ha tocado Metallica a lo largo de su carrera es impresionante. No dejaron lugar sin sacudir, como por ejemplo la Antártida. Ni que hablar de The Who, de Led Zeppelin, que también está Robert Plant como invitado, Nick Mason de Pink Floyd. Realmente impecable. Una idea tan original que uno a veces se pregunta cómo es que a nadie se le ocurrió antes juntar a estos tipos y hablar sobre las giras. Generalmente todo el material fílmico está soportado en películas de las cuales nosotros ya hemos hablado, con algún agregado de extras y material que no fue visto previamente. Pero realmente muy, muy recomendable. Life on the Road, si tenés On Direct TV, lo podés ver todos los viernes. Si no, está fuera de la copa. Y si no, date maña internetica que seguramente lo vas a encontrar. Vamos a cerrar un tema que tiene dos características fundamentales que lo hacen acreedor del cierre de esta columna. Primero, que es un tema de AC/DC, cuyo anfitrión tenemos como protagonista hoy. Y el segundo, me encanta. Así que vamos con un tema que describe muy bien la semana que he pasado, Nervous Shakedown, del disco Flick of the Switch, tercero con Brian Johnson, y donde, si se quiere, ya empezaba a decaer un poquito la magia compositiva de la banda. Todo tuyo, Ricardo. Nos empezamos a ir, faltan 2 minutos para medianoche. Sin embargo, esto es AC/DC. Una especie de sacudida nerviosa, ¿eh? Acá funciona todo igual que afuera, ¿viste? Por categorías. Por un lado tenés la villa, que es acá donde estamos nosotros, lo peor de lo peor. Después, pasando el patio, tenés unos pabellones donde se ve un poco mejor, gozás de más beneficios, etc. Y atrás de todo está el sector de los capos, que ahí tenés plasma, internet, putas. ¿Quiénes son los capos? Los hermanos Borges. Mario, que es el mayor y el jefe de todos, y Diosito, que es el que le sigue. ¿El Morcilla ese labura para ellos? Sí, es el Valerio. El Morcilla se ocupa de la tranza. Otro día perfecto. Como todos los viernes antes de irnos, Freites te regala un reggae. Freites que no está, ¿no? Igual te regala un reggae. Está en San Bernardo, haciéndole honor al estilo. Steel Pulse, ya casi para irnos, ¿eh? Esto se llama Your House. Your love is a light for I realize that so much when I first met you. That was some time ago. Then I convinced, resist, no, no, no, close to you. Perfecto, un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Así las cosas, nos empezamos a ir, ¿eh? Vamos con los agradecimientos de rigor. Gracias a Ramiro Ruffini, que estuvo con nosotros. Impecable. Seguramente se va a repetir, porque cada dos o tres meses Freite se manda una de estas. Así que, bueno, te esperamos. Yo creo que con una vez más ya sos parte de la familia. Con media vez más, te diría, mirá. Yo ya lo estoy por agregar al grupo de WhatsApp. ¿Pues ya no querés que Freite vuelva? Freite, ¿qué Freite es? Le agradecemos a Bruno Urbeco en la coordinación, en la producción.